El panel sea el disparador para lo que se pueda conversar en los grupos y después el último momento para poner en común lo que se habla en los grupos. En el debate en los grupos está previsto conversar también cómo seguimos, ¿no? Para que esto no quede, lleguemos al momento de volver a reunirnos con algunas ya propuestas pensada, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar más o menos en el orden que están sentados, porque nadie quiere arrancar, como corresponde. No, pero acordamos que correspondía que Educación iniciara porque fue la de la idea. Yo te sostengo el cable. Eso es re importante. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, qué importante que estemos hoy acá. La verdad que es una gran emoción porque es una necesidad, digamos, estar acá reunidos, reunidas, para debatir, discutir nuestras cosas, poner las miradas, poner las voces, poner las ideas a disposición de todos, con absoluta generosidad, humildad. Eso es re importante para poder construir. Así que estoy orgullosa de ser parte de este espacio, de haber podido llegar con mis compañeras de la Escuela 92 del Manso. Pedimos disculpas por nuestra tardanza, pero bueno, no llegábamos más temprano. Mi nombre es Adriana Lizazo. Y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un planteo así muy muy humilde, muy sencillo, como para darle un arranque a lo que es la cuestión de la educación rural, junto con Miriam, jubilada. Ella quiere resaltar que ya se jubiló para que no la jodan, porque está jubilada, basta ya. Pero bueno, una gran compañera de trabajo. Yo la reconozco como una gran compañera de trabajo, muy comprometida con la educación pública, con la educación rural. Así que para mí, más allá del lugar que ocupó jerárquico, ha sido una compañera de verdad. Así que bueno, con toda humildad venimos a traer algo de lo que nosotros estamos viendo, pero no porque lo hemos visto a título personal, sino porque son parte de todas las discusiones que hemos venido dando con las compañeras y con los compañeros, tanto directivos como supervisores, como los docentes y las docentes que trabajan en las aulas. Entonces, como la pregunta que nos convocaba era ¿qué tenemos para defender en la educación rural? Lo primero que salió es que tenemos para defender un gran derecho de los pueblos. Eso es lo primero que nos salió, así como del corazón, digamos, ¿no? Y después, bueno, que hay jardines de infantes, que hay escuelas primarias, que hay escuelas secundarias en el mundo rural, que hay niñas, niños, adolescentes que todos los días van a la escuela rural, que tenemos maestras, maestros, profesores, profesoras, personal de servicio, de apoyo, porteros, que también van todos los días a la escuela rural, que tenemos una comunidad que nos abraza como escuela, que nos respeta, que nos referencia en la mayoría de los casos. Entonces decimos, ¿qué tenemos para defender? Que tenemos una escuela rural. No la tenemos que inventar, ya la tenemos. Y estamos plantados adentro de ella y afuera de ella y alrededor de ella para defenderla. Ahora, también nos preguntábamos cuáles son las especificidades y las finalidades que tiene la escuela rural, esa escuela que hoy queremos seguir defendiendo, pero en el medio de un debate acerca de que no existe una ruralidad, sino que existe un mundo rural. Es más, hay teóricos que están hablando de la nueva ruralidad, y la escuela no puede quedar afuera de esas discusiones. Y es una nueva ruralidad que está atravesada por cambios muy profundos que impactan sobre las discusiones que nosotros queremos dar al interior. Por ejemplo, la distribución y el uso de la tierra, tema bien actual si lo hay, la polarización económica que eso genera, el trabajo rural y el empleo rural agrícola y el no agrícola. La adopción de estilos de vida urbanos en ámbitos tradicionalmente rurales, ¿no? Esas migraciones pendulares que en algunas comunidades se dan, de familias que van al pueblo generalmente en búsqueda de trabajo temporario y vuelven nuevamente al campo. Otras veces se van en búsqueda de atención en la salud y luego vuelven al campo, ¿no? Pues hablamos de migraciones pendulares. Bueno, y esa polarización que decíamos que se da por la simetría de poder en la distribución de la tierra y en el uso de la tierra, produjo en simultáneo una creciente de mano de obra pero barata, ¿no? Mano de obra de segunda, que le dicen, precarizada, y una expulsión de la mano de obra asalariada, con el consecuente aumento de la pobreza rural que ha ocasionado, y esto lo estoy diciendo en términos generales, no solamente de las comunidades que nosotros abrazamos. Entonces, la pluriactividad o la multiocupación, ya sean actividades agrícolas o no, han sido estrategias que se han ido dando a las comunidades rurales para afrontar esa situación ante la ausencia de políticas del Estado, pero que políticas que promuevan o que estimulen el crecimiento del mundo rural, porque políticas hay, lo que pasa es que no promueven el crecimiento del mundo rural, ¿no? Para que nos vaya quedando claro por lo menos eso. Entonces, nosotros en simultáneo podemos ver, y eso nosotros allá en el Manso lo vemos mucho, que mientras todo este montón de cosas se van dando, también se va dando una revalorización del mundo rural desde el punto de vista de las comunidades urbanas, ¿no? Que lo ven como un buen lugar turístico, un buen lugar de recreación, y entonces también nos trae aparejados cambios. Porque ya necesitamos servicios, necesitamos otras actividades, y eso vuelve a complejizar el mundo rural. Entonces, queda claro, ¿no? Queda claro que en esta heterogeneidad que se da, ya no estamos hablando solo de mundo rural y agricultura, ¿no? Que muchas veces viene muy pegado. Si uno empieza a buscar investigaciones y cosas, siempre el mundo rural va pegado a la agricultura, o venía pegado a la agricultura, mejor dicho. En todo caso, nosotros decimos, sí, lo agrícola, pero no solo como producción primaria, es parte del mundo rural claramente, ¿no? Pero no solo como producción primaria, sino que viene de la mano de los avances de la ciencia y de la tecnología, que también llegaron al mundo rural, por supuesto. Y estas transformaciones entonces nos meten a nosotros, adentro de las escuelas, nuevas discusiones, ¿no? Nuevas discusiones que, digamos, es lo que le da esa característica dinámica a esto que hablamos de las nuevas ruralidades, y que nos ponen a nosotros a pensar la cuestión de la construcción de las subjetividades y la construcción de la identidad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de sus familias, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer para pensar la escuela rural hoy? Todo eso se pone en juego cuando hablamos de la ruralidad y de la educación rural y de las escuelas rurales. Entonces, a nosotros se nos plantean nuevos desafíos, y hay desafíos muy importantes para darle la batalla, como son todo el montón de estereotipos que hay acerca de la educación rural. La escuelita rural, la idílica escuelita rural, donde los niños son re buenitos, las maestras son re tranquilas, nunca pasa nada, vamos a lo rural porque lo pasamos bárbaro, ahí está todo resuelto, y hay que romper con ese estereotipo, porque si no, no vamos a poder avanzar en términos de construcción, ¿no? Son divinas las escuelas rurales, yo amo la escuela rural, la elegí, pero no es nada de todo eso. Es otro montón de cosas, hermosas, algunas, otras no tanto, pero no es esa escuelita rural que a veces nos muestran las publicidades de los canales, subiendo la banderita y qué sé yo qué. Entonces digo que no obstante todo este panorama así bien complejo, bien heterogéneo, bien dinámico, hay una cosa muy, muy, muy rescatable para nosotros, que es que en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial, la educación rural ha sido reconocida como modalidad. Tenemos dos o tres parrafitos pijoteros, pero los tenemos, antes no los teníamos, ahora sí los tenemos, y esos dos o tres parrafitos pijoteros nos dan un marco legal, ¿no? Dice que el Estado debe ocuparse de nosotros, dice que el Estado avala que nosotros tengamos nuestros proyectos en relación a nuestras comunidades y a las producciones que ahí se hacen, y hay un cierto nivel de respeto hacia las comunidades rurales, aunque sea con esa presencia. Lo que no tenemos es un marco institucional que nos acompañe. Digo, en la mayoría de las provincias de nuestro país, Corrientes, San Juan, Provincia de Buenos Aires y Chubut, y no sé si alguna otra más, por ahí alguien más tiene otro dato, tienen direcciones o secretarías de educación rural. Nosotros la teníamos, no la tenemos más. Entonces nos falta el marco institucional que nos acompañe en pensar y en poner políticas públicas para las escuelas rurales. Lo necesitamos porque nosotros también necesitamos un Estado presente en nuestras escuelas, que se haga cargo de nuestras infraestructuras, de nuestras necesidades, de nuestros docentes, de nuestras condiciones laborales. Lo necesitamos. Necesitamos un Estado presente de producción, de trabajo, de educación y de salud. Algunos avances hemos tenido, algunos retrocesos también, algunas cosas ni siquiera están en agenda todavía, pero por ahí Miriam de Provincia de Río Negro nos va a poder acercar un poco más. ¿Puede ser? Algo muy simple. Ahí va. Bueno, un poco relacionado con lo que Adriana expresaba, nuestra provincia tuvo la experiencia de contar con una dirección de educación rural entre los años entre 2010 y el 2014, donde realmente hubo una decisión política de inclusión. Fue precisamente para poder pensar y hacer la Escuela Rural Río Negrina en su diversidad, porque bueno, nosotros estamos en este pedacito de Río Negro que, bueno, entre la cordillera y la meseta, pero también contamos con escuelitas rurales de las zonas del valle, de la zona atlántica, que también ahí hay una diversidad y que también son escuelas rurales. Y también tuvimos la experiencia en los 80 y el 90, donde nuestras escuelas tuvieron una estructura pensada, pensando en la especificidad rural, respondiendo a las políticas del momento relacionadas con el arraigo, la transmisión de actividades culturales del lugar y la promoción de oficios. Y eso fue que las escuelitas rurales empezaron a contar con maestros de orientación artesanal, en soguería, en tejido, en carpintería, por ejemplo. Eso también fueron cambiando las resoluciones, y que la última fue en el año 97, y tenemos escuelas que aún tienen estos cargos. También la experiencia piloto en relación a la Ley Federal de Educación, que hubo GB3, séptimo, octavo y noveno, que se hizo la experiencia en algunas escuelas rurales, que en el 2007 terminó, digamos, esa experiencia. Actualmente Río Negro, algunas informaciones como para salir, digamos, de la burbuja, porque es importante tener una noción de cuántos somos, cuántas escuelas tiene Río Negro, cuántas escuelas rurales existen en la provincia. Actualmente Río Negro cuenta con 134 escuelas rurales y 187 escuelas urbanas. Nuestra zona Andina Sur, que por ahí no todos lo saben, pero es una amplia zona, no solo es Bolsón, es Mallín Ahogado, Los Repollos, Foyer, Villegas, El Manso, Iñor Quinco, es una extensa zona muy diversa, donde cada escuelita es un contexto con sus particularidades, con su identidad. Ya me fui. En total hay 22 escuelas, de las cuales 15 son escuelas rurales. 12 de ellas cuentan con salas anexas de nivel inicial, en las modalidades de jornada simple, jornada completa y extendida. 2 escuelas secundarias, un CEP virtual rural y centros de educación secundaria, lo que le dicen CEPJA, que creo que son, si no me equivoco, si es jóvenes y adultos, 3. Son muy fuertes los rasgos de identidad que cada una de las escuelas ha construido en directa relación con su comunidad, siendo la mayoría el centro el centro de todas las actividades que se proponen. En su totalidad, pero la escuela está abierta permanentemente a diversas actividades de la comunidad. La zona tiene aproximadamente 3.000 estudiantes de educación primaria, de los cuales 600 pertenecen a las escuelas rurales, y en estos últimos años se ha mantenido la matrícula, a pesar de que dicen, ay, Bolsón, ¿cuánto llega más? Pero así como hay mucha movilidad, pero digamos lo que es el nivel primario, se mantiene la matrícula. Dije que eran aproximadamente 600 estudiantes de escuelas rurales, y es esto que decía recién, se observa mucha movilidad en el año, tanto de rural a urbano, de urbano a rural, de familias que tienen... quieren, digamos, viven en la ciudad, pero quieren que sus chicos por elección eligen, digamos, una escuelita rural para que sus chicos asistan. También se puede registrar, o sea, en las escuelas rurales es muy llamativo, no hay casi repitencia. Los chicos en las escuelitas rurales, si hay casos, es muy poquito. Y tampoco, por lo tanto, el indicador de sobreedad es bajo. Y en relación así que nos preocupa, ni que todos los chicos tienen acceso a la educación secundaria, pero sabemos que en algunos lugares los chicos hay degradamiento. En algunos parajes los chicos o deciden no continuar su escolaridad secundaria o la interrumpen apenas inicia. Eso es un agujerito bastante importante, una problemática bastante preocupante. Y como lo decía Adriana, ¿no?, a partir de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y la Ley Provincial de Educación, 4.819, fue necesaria una norma para unificar el sistema educativo en el nivel primario, que fue la Resolución 35 del 2013, que fue un intento, bueno, y que después, debido a algunos errores y algunas, pero fue derogada por la resolución 2035/15, donde no variaron los fundamentos políticos, que en ambas resoluciones se destacan, que es de garantizar la justicia escolar, ampliar el universo cultural y garantizar la igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes. Esta resolución establece, entre otros puntos, cómo deben ser las plantas orgánicas de las escuelas, de jornada simple, de jornada completa, con hora más. Para un grupo de escuelas de jornada completa, como les dije hace ya un ratito, desde el año 80 tienen cargos de maestros de orientación artesanal y de maestros de orientación agropecuaria, que a partir de esta nueva resolución se expresa que en la medida que los talleristas que están a cargo, docentes, se vayan jubilando, se van a ir creando los cargos de acuerdo a las plantas que establece esta resolución. Por eso hay escuelitas como las de Adriana que no tienen horas de áreas especiales, o la escuelita de Foyer, de Villegas, que bueno, en la medida que se han ido jubilando los maestros artesanos, se han ido creando las horas de las áreas especiales y también de inglés. A ver qué más. Bueno, y en la actualidad algunas comunidades educativas se está viviendo un poco, porque lo que dijo Adriana, esta injusticia, yo diría, injusticia y contradicción entre lo que debería ser y lo que realmente sucede en las comunidades. El no tener garantizadas algunas de las condiciones necesarias que pautan nuestras leyes hace que se genere toda esta sensación, digamos, influye en la propuesta pedagógica que cada escuela intenta llevar adelante con todo el amor, con todo el compromiso, muy cerca de su comunidad. Como ya les dije, cada escuela en esta zona ha construido, tiene rasgos de identidad muy fuertes, que los ha construido con su comunidad, con su gente, ¿no? Así que, bueno, las condiciones que faltan aún, hay que, a partir de estos espacios, a ver si nosotros podemos ir, digamos, empujando, peleando, no cediendo ante algunos avances para garantizar la mejor educación para todos los chicos rurales, ¿no? Bueno, hoy paso la posta. Bueno, primero queríamos decir que nosotras, por lo que había dicho Adriana, no importa, no, pero que no tenemos trabajo en territorio, digamos, ¿no?, para aclararlo. Bueno, en primer lugar, y voy a leer porque es un escrito que hicimos colectivamente en el grupo. En primer lugar, quisiéramos contar que somos un equipo bastante diverso, que venimos funcionando desde el año 2011 como grupo de reflexión, acción, compuesto por personas de variadas procedencias, la mayoría relacionada con la docencia. Hace unos años que venimos interactuando con el medio educativo cultural de nuestra comarca en función de visibilizar la preexistencia de los pueblos originarios o indígenas que hacen a la constitución identitaria y que han sido negados en la transmisión educativa, y esto ha sido motivo de una permanente discriminación. Por otro lado, a la vez que tratamos de incluir esta visión en las intervenciones pedagógicas, intentamos transformar nuestras prácticas que están basadas en la monoculturalidad y por lo tanto sesgadas y discriminatorias. Nuestro objetivo prioritario es recuperar la perspectiva intercultural crítica para que el racismo o la monoculturalidad, que tienden a invisibilizarla, se empiece a poner en cuestión. Esto sería visibilizar las diversidades culturales, que justamente fueron invisibilizadas desde el racismo, a través del nacionalismo excluyente. Si bien pareciera que la interculturalidad se circunscribe a lo educativo, poco a poco fuimos recorriendo muchos de sus sentidos, y en este espacio quisiéramos también problematizar nuestras propias miradas de este concepto y de las concepciones sobre ruralidad, las cuales nos implican y nos convocan a defenderla. Lo primero que tendríamos que pensar es que los territorios se construyen socialmente y a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo rural tiene múltiples aspectos, características, fisonomías y estructuras. Por eso vamos a hablar de ruralidades, que se reconstruyen constantemente con la acción de los sujetos que la habitan. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes habitan o habitamos las ruralidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué proyectos? ¿A través de qué instituciones? Cada vez más fuertemente las ruralidades que supimos construir se están viendo amenazadas por un modelo de vida, o mejor dicho, de muerte, que avanza sobre los territorios despojándolas. Esto no es nuevo. Desde hace siglos los pueblos originarios o campesinos vienen resistiendo estas drásticas transformaciones de los espacios y de los modos de ser y estar en ellos. El principio de interculturalidad busca romper justamente con la monoculturalidad hegemónica, con esa que pareciera única manera posible o legitimada de vivir. En este aspecto, las ruralidades tienen mucho para enseñar. Es de esas formas de vivir distintas que recuperan saberes prácticos, ancestrales, arraigados a las identidades de cada lugar, que nos invitan a animarnos a vivenciar otros modos de pensar el mundo. Creemos que muchas escuelas rurales en este último tiempo han podido romper con sus mandatos civilizatorios. Estos mandatos surgen de un proyecto civilizatorio que comienza desde la llegada de lo que todavía no se llamaban europeos, sino que se autodefinen europeos, blancos y superiores, y ponen en duda la humanidad de las pobladoras y pobladores de este territorio. Desde esa superioridad europea que se autoadjudican, imponen nombres, definen a todas las diversidades humanidades, identidades y culturas de estos territorios como indios, a las personas secuestradas y traídas como esclavas de África las llaman negros, y este territorio totalmente diverso lo denominan América, nombre que nada tenía que ver con las vivencias, concepciones, cosmovisiones de las gentes de este territorio. De esta manera comienza el racismo como un sistema de clasificación de humanidades superiores e inferiores. Y desde esa concepción de lo europeo como lo superior, se fueron afianzando esas ideas racistas, clasificadoras, fragmentarias, en la constitución de los estados, copiando estos formatos europeos, dejando negados la identidad, la memoria, la cultura, las historias de nuestros pueblos originarios. En ese paquete de expropiación y negaciones, también entró el territorio de nuestros pueblos. Estas ideas eurocéntricas quedaron fuertemente enraizadas en estos espacios, incluso luego de las independencias políticas y jurídicas de los países latinoamericanos. En nuestro país, Sarmiento, como referente político influyente e indiscutible en las políticas educativas, expresó que la población americana está dividida por la civilización y la barbarie. Considera justamente lo rural como la barbarie y la civilización como lo europeo y la ciudad. Es totalmente explícito en cuanto a la exterminación y la eliminación de lo que considera barbarie, el indio y el gaucho. Este discurso racista y jerarquizador, que genera ideas, imágenes estereotipadas, representativas de los tipos de humanidades superiores e inferiores, o europeas, no europeas, son fundantes y constitutivas del Estado argentino moderno con todas sus instituciones, entre ellas y fuertemente la escuela. Si no podía ser europeo, no importa, podemos blanquearnos, es decir, parecernos lo más que podamos a Europa. Esta pedagogía sarmientina considera al sujeto de aprendizaje como un huérfano, cuya nueva identidad será la de la que la institución imponga. Es considerado ignorante, tabla rasa, sin ninguna cultura. Por el contrario, es en la ruralidad donde se gesta y se concreta la territorialidad de los saberes de la tierra, para absorber en sus prácticas pedagógicas las experiencias locales, generando un lugar cultural de resistencia a la migración forzada, desplazamiento y o despoblamiento. Es en la ruralidad en donde la escuela se empapa de esos saberes negados, silenciados, ninguneados, a veces en forma explícita u oculta. Muchas veces las escuelas se han transformado en espacios para la organización social y comunitaria, para el acceso a servicios básicos y sobre todo para sostener derechos. Es en la ruralidad donde aparece y se manifiesta fuertemente, aunque incluso sin saberlo, la interculturalidad, haciendo posible la construcción de un sujeto pedagógico en búsqueda de las voces de las historias, las memorias y las identidades desvalorizadas. Entonces, desde el equipo de interculturalidad, sostenemos que es indispensable, en los tiempos que vivimos, poder pensar y repensarnos como sociedad, cuestionando las prácticas políticas y culturales impuestas, que ocultan relaciones de poder desiguales y construyen un tiempo y espacio distante y antagónico a nuestras realidades rurales. Es desde la lejanía, desde la periferia, que vamos a empoderarnos, porque tenemos algo distinto y valioso para ofrecer. Alentamos a ensayar prácticas pedagógicas interculturales en todas las disciplinas y en todos los sentidos, que permitan visibilizar la disputa real de significados como forma de pensar lo social, activando las experiencias y las emociones colectivas. Las ruralidades son interculturales y desde sus existencias reclaman simetría en las relaciones, respeto a las pertenencias, autonomía en los territorios y sobre todo derecho a la identidad. Defendemos entonces historias, procesos, emociones, proyectos y utopías. ¿Quién sino la escuela puede ser activadora de propuestas no discriminatorias? Ya que es la que directamente trabaja en lo cultural y tiene que para aportar visiones inclusivas. ¿Quién sino la escuela va a hablar de género, clase, raza, discapacidades? ¿Quién sino la escuela puede facilitar puentes articuladores de redes interinstitucionales? Es decir, pensamos a las escuelas como lugares de apropiación de espacios públicos, lugar para el tratamiento de la biodiversidad, la protección de flujos vitales, de intercambio de tierra y vida para la generación de relaciones aún inciertas, pero fundadas históricamente entre cuerpo y territorio, como alianza imprescindible y sostén de la ruralidad. Bueno, sí, yo voy a empezar traicionando a las compañeras que me trajeron, porque yo sé que soslayan el hecho de que no me trajeron, que hacen caso omiso a mis estudios de abogacía y por eso me invitan, y voy a empezar con un tecnicismo. El título de esto es la reivindicación del territorio rural. Técnicamente, la acción de reivindicación es la que tiene la persona que ha perdido la posesión de algo. ¿Sí? Y yo creo que esta tensión es la que nos trae. Tenemos un territorio en proceso de pérdida de la posesión de sus sus legítimos dueños, podríamos decir. ¿Sí? Llámese población rural antigua, llámense comunidades originarias, llámense cantidad de estudiantes nuestros que empezaron, o quizás empezaron su carrera en la escuela en el campo y ahora están viviendo en la orilla del río. Lo que nos pasó es que el territorio se convirtió en un botín enorme. Entonces este traspaso de posesión de sus legítimos dueños, o sea, o de gente poseído, un territorio poseído por la población rural, a un territorio poseído por el dinero. Nuestra zona vivió un proceso en un periodo extremadamente corto que al resto de Occidente le llevó 5 o 6 siglos. Es decir, yo vivo en el Bolsón hace 30 años. Cuando yo llegué, lo normal era que había un régimen de la tierra muy parecido al de hace 500 años, es decir, con mayorazgo, es decir, en general quedaba uno en el campo, el mayor, el resto de la familia se iba acomodando. 20 años después, la tierra de Bolsón cotizaba en la bolsa de Nueva York, como sigue siendo ahora. ¿Sí? Esto es una enorme tensión, y es una enorme tensión además que haya ocurrido en tan poco tiempo. ¿Sí? Cada una de nuestras estudiantes tiene el lugar donde vive amenazado por alguien con dinero que lo puede comprar, y sabemos que lo puede comprar, y sabemos que lo pueden vender. De ahí es que me parece que la gran forma de reivindicar el territorio rural, y creo que es lo que orienta nuestra acción, es afianzar la población rural. Esto lo pienso siempre como el gran desafío, ¿sí? Y esto tiene muchísimas aristas y digo, aunque parezca mentira, seguimos recibiendo en el juzgado de paz personas que vienen que cambiaron 1 o 2 hectáreas por una Chevrolet del año 70 que se le fundió cuando estaban subiendo en Cerro Bandera, ¿sí? Esto que parecía una cosa en la historia pasó hace poco y me va a pasar el mes que viene de nuevo. Nada, estas son otras formas de las amenazas, porque no, tampoco es una amenaza solamente del gran capital, sino de un montón de intermediaciones ahí más informales, ¿sí? Que capaz que después esto se lo termina vendiendo alguno de nosotros. Pero bueno, esto sigue ocurriendo, digamos, esta amenaza tan precaria, tan primaria sobre la población rural, que parece cosa de la historia, sigue estando presente. En términos de defensa, de mis, no fueron tantos, de mis pocos años de maestro rural y en la escuela secundaria, lo que a mí más me surge como recuerdo es la soledad, ¿sí? Y yo creo que nadie puede defender nada solo, esto es imposible. Entonces, lo que planteo como búsqueda es la forma de articular nuestras defensas. Yo lo escucho mucho, digamos, lo sentía y lo sigo escuchando, y no sé por qué, digamos, tenemos que buscar la vuelta para transformar esto, para modificarlo, que las escuelas, o mejor dicho, las personas que trabajan en las escuelas se sienten solas, ¿sí? Esto es un tema que hay que buscarle la vuelta. En realidad también se escucha en los demás, digamos, y todos los organismos tenemos razón cuando decimos la escuela dice que todo se lo piden a la escuela, cosa que es cierto. El hospital dice que todo termina pasando por el hospital, o la tendencia que tenemos a medicalizar cualquier cosa. Ante cualquier problema mandamos a la gente a terapia. Y yo también puedo decir desde el organismo judicial, la gente, cualquier cosa se denuncia, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en la tele o en los diarios todos los días, la política nacional pasa por Comodoro Pi, no por en el Congreso, ni por pasa por los tribunales, una cosa totalmente desquiciada. Entonces, digo, todos los organismos podemos razonablemente decir que estamos sobredemandados, o, dicho de otra manera, nos sentimos sobredemandados. Una tendencia a eso es empezar a putearnos, a tirarnos las cosas uno al otro, diciendo, no, hacete cargo, nunca te haces cargo de nada, que este es un proceso del trabajo interinstitucional, es decir, lo único que hacemos es ladrarnos. Yo creo que nuestro gran desafío es buscar formas de articulación de este trabajo para que estamos todos sobredemandados, pero que nadie por lo menos se sienta sola en esa situación, atendiendo esos problemas, y que nadie sienta y que nadie haga de tirarle el fardo al otro y no hacerse cargo, ¿sí? Creo que el gran salto es un salto interior, es que en el juzgado de paz nos demos cuenta que los problemas educativos no son problemas del Ministerio de Educación y sus agentes, sino que es problema también nuestro, y viceversa. Desde ahí, si logramos este cambio de mirada, vamos a poder empezar a mirar los problemas desde el principio en forma conjunta, y vamos a poder diseñar, implementar y evaluar acciones concretas que nos permitan por lo menos tener mejores chances de resolución que las que tendríamos solos, porque insisto con lo de antes, creo que nadie puede defender nada solo. Lo que alguien pretenda hacer de esta manera, me parece que se hunde irremediablemente. Y el otro salto, me parece, de pensamiento, es que tenemos que asumir, creo que por lo menos mayoritariamente somos agentes del Estado, que lo que tenemos que asumir es que el Estado somos nosotros y las políticas públicas son las que hacemos nosotros. Es complejo y tiene un montón de peros esto, obviamente, ¿sí? Pero yo quería poner dos ejemplos nomás, para no sé si alentarnos o qué, o terminar de suicidarnos. Una es de mi organismo, otra es el de ustedes. El año pasado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó una sentencia por la cual habilitó a la policía a intervenir en situaciones de niñas y adolescentes, cosa que se venía conteniendo. Esta es una sentencia del Superior Tribunal, se terminó la historia, esto es así, la policía está habilitada para intervenir en estas cuestiones en vez de otros mecanismos que se utilizaban antes. Ante esto, lo que podemos hacer es dejar que esto sea así, cumplir la sentencia y dejar que las cosas corran como estaba previsto. Digo, para no hablar de los demás, hay un montón de organismos involucrados, la Fiscalía, el Organismo de Protección de Derechos, el Juzgado de Paz. Voy a hablar del Juzgado de Paz. Si el Juzgado de Paz lo cerramos el viernes a la 1:30 y el lunes a las 7:30 vamos a abrir, estamos cumpliendo la sentencia y quedó, hay una ventana de 2 días y medio, casi 3, para que la policía, cumpliendo el fallo y legalmente, intervenga en todas las situaciones de menores. Si el Juzgado de Paz, el viernes a la tarde, el viernes a la noche, el sábado 2 o 3 veces, el domingo 3 o 4 veces, estamos en la comisaría, vamos, miramos, entramos a los calabozos, esto lo hacen otros organismos, la verdad que estamos incumpliendo de alguna manera, o estamos impidiendo que se cumpla esta política dispuesta en bien, ¿sí? El otro ejemplo es el del organismo de ustedes. Me parece que la política oficial de hacer desaparecer estas dos palabras tan contundentes como es Santiago Maldonado de todos los ámbitos sociales, en particular de la escuela, chocó la semana pasada con una decisión de los agentes que aplican esas políticas, que dijeron que no y se dispusieron a que ese nombre se dijera. Esto genera, como han sufrido muchas de ustedes, un montón de tensiones, pero también muestra que las políticas oficiales se aplican a través de personas de carne y hueso que somos nosotras, y que somos nosotras quienes tenemos también decisión política sobre todo esto. Gracias. A ver, nosotros muchas veces nos juntamos, muchas personas que estamos acá, en los distintos parajes, en mesas institucionales. Hace poco en una compañera de otra institución nos dice, las instituciones somos expulsoras de la gente que se nos acerca. Y nada, y eso me hizo pensar un poco en lo que pensaba hablar ahora, que más que preguntas, digamos, más que cuestiones definitivas, quiero plantearnos preguntas para que nos interpelemos en nuestro trabajo diario, sea la docencia, sea desde salud, o sea nuestro trabajo a campo, los técnicos agrarios. ¿Cómo es que actuamos las distintas instituciones, digamos? Creo que tenemos que partir y también ser claro de que somos parte, estamos viviendo en un territorio, trabajamos en un territorio en el cual las instituciones en las que actualmente trabajamos fueron parte del proceso de homogeneización, de desculturalización, de argentinización del otro. En este caso, del otro, ese otro es el pueblo mapuche. Entonces, a partir de eso, empezar a pensar si en nuestra práctica diaria preguntarnos, ¿no?, si todavía seguimos trabajando frente a ese otro. ¿Cómo nos paramos o si seguimos pensando en ese otro en nuestra práctica diaria? Nada, para que lo pensamos, lo debatamos en algún momento, ¿no? Ese otro, sea pueblo mapuche o no mapuche, ¿no? Si no estamos viendo a veces ese otro en el aula o en el consultorio o en el trabajo a campo de los técnicos agropecuarios, repito. Y entonces, pensando también en lo que hablaba esta compañera, ¿no?, si no estaremos repitiendo la historia. Como decía Marcelo recién, somos trabajadores del Estado, si no estamos repitiendo. Y pensemos que ese no fue hace tanto tiempo, ¿no? No fue hace 500 años, 70 años. Nada, pensando en nuestra práctica diaria. Y está claro que también que el Estado, un poco lo que también decía Adriana, ¿no?, el Estado y la actual administración particularmente está atacando la ruralidad. Estamos en un momento crítico que creo que tenemos que debatirlo, de qué es lo que está pasando y qué es lo que seguiría pasando si siguen estas políticas. La falta de políticas a la agricultura campesina, que ya viene hace mucho tiempo, que expulsa a la población del campo. La otra, que digamos, no me voy a entrar a profundizar en cada uno de los puntos, pero sí puntos que tengamos en cuenta. Uno, el proyecto de modificación que se está tratando, de la modificación de la ley de tierras fiscales en la provincia de Río Negro, que puede llegar a marcar un antes y un después para esta porción del territorio. La actual ley de tierra dice que la tierra en esta zona es agrícola, agropecuaria, forestal, ganadera. La nueva modificación, si se llega a implementar esta tierra, esta parte del territorio, la tierra va a ser, además de lo que ya dije, turística, industrial, energética o cualquier otra actividad económicamente rentable. O sea que la tierra deja de tener una función social para el campesino o la campesina que vivan ellos y pasa a tener una función económica. Y se ve muy bien, y es más, el actual gobernador, cuando presenta esta ley en la legislatura, como ejemplo pone la zona andina es turística. O sea que tenemos que tratar de que esta ley no salga para poder seguir defendiendo la ruralidad. Otras leyes que también ya se está llevando a cabo hace bastante tiempo es la ley de extranjerización de la tierra, que bueno, lo estamos viendo en los distintos parajes. Y otra ley que se viene, otra problemática por una ley que está por caer, digamos. A fin de año se termina la ley que suspende los desalojos de los pueblos originarios, de cualquier conflicto de ley. Y eso, si no se logra una moratoria más de esa, en muchas porciones de nuestro territorio va a haber mucho conflicto con esto. Esta ley estaría venciendo en diciembre. Ya los pueblos originarios están luchando para que esto siga. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, ¿no?, a nuestro trabajo diario, ¿no?, sabemos que el Estado está llevando adelante esta política. ¿Seremos funcionales a esas políticas en nuestro trabajo diario? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo lo vemos? Tenemos que defender la ruralidad, viendo la complejidad y la heterogeneidad que tiene la ruralidad en esta zona. Bueno, un poco ya fueron hablando otros compañeros acá en la mesa, así que no me voy a profundizar en eso, ¿no? También una cosa que quería ver, digamos, que charlar o que lo pensemos, estas semejanzas que está habiendo cada vez más entre la zona, entre la población urbana y la rural. Existe una urbanización del campo, ¿no? En la parte cultural, mucho tiene que ver los medios de comunicación, pero hay que ver qué punto, digamos, nosotros mismos en nuestro trabajo diario también nos estamos impulsando eso, ¿no? Y en esto que decía en un momento Adriana también, de la gente que actualmente tiene que vivir, que trabajar afuera del campo, ¿no? Y que se va a vivir a los pueblos. Digamos, esa persona, ese campesino o campesina que se tuvo que emigrar al pueblo, ¿sigue siendo campesino o, no, o dejó de ser campesino? Muchas veces en las zonas periurbanas, muchas veces, bueno, acá en las escuelas se han visto, ¿no? Que mucha gente del pueblo va a las escuelas rurales justamente por eso, porque sigue perteneciendo al campo. Pero bueno, también pensarlo eso, ¿no? ¿Qué está pasando, esa migración que hay entre lo urbano y lo rural, de un ida y vuelta, ¿no? Mucha gente de la ciudad que está yendo al campo y del campo a la ciudad. Pero esa persona, esos hijos de campesinos que están en el pueblo, que siguen siendo campesinos. Y bueno, un poco volviendo al rol nuestro de las instituciones, quería también tomar un poco un libro de Freire que me parece muy muy importante que en algún momento lo podamos ver, leer, discutir también, que es Extensión o Comunicación, se llama Concientización en el Medio Rural. Acá en este libro Freire habla específicamente de los técnicos agropecuarios, cómo se paran frente a la población rural, a la población campesina, justamente criticándolo este término de extensión, extender el conocimiento, extender el saber, ¿no? La persona, el técnico que sabe frente al campesino que supuestamente no sabe nada, que culturalmente le impone otra cultura, le impone otra forma. Me parece que es un libro básico para poder entender la función de cada uno de nosotros en nuestro trabajo diario. ¿Y qué más? A ver. Termino un poquito también con Freire, ¿no? Con una frase de Freire que me parece que importante, que también está partiendo del tema de la educación, pero creo que sería para cualquier ámbito de trabajo, ¿no? Él dice: educar y educarse en la práctica de la libertad es tarea de aquellos que saben que poco saben, por esto saben que saben algo, y pueden así llegar a saber más. En diálogo con aquellos que casi siempre, y estamos hablando de la población rural en este caso, piensan que nada saben, para que estos, transformando su pensar que nada saben en saber que poco saben, pero igualmente saber más. Bueno, yo me llamo Celina, nos conocemos con casi la gran mayoría, y lo que voy a compartir tiene que ver con la experiencia de los últimos 5 años de trabajo en el CEA3, en la descentralización, vinculándome con familias de la mayoría de los parajes de los cuales ustedes vienen en estos momentos, y también con algunos años de experiencia previa como maestra en escuelas rurales y desde la etapa rural. Y cuando Adriana me llamó para acercar la invitación a participar en este encuentro y me hizo la pregunta, bueno, queremos que hablen sobre qué tenemos para defender en la ruralidad, yo inmediatamente pensé en rostros de familias concretas, concretísimas, con nombre y apellidos, de muchísimas familias concretas que viven, desarrollan su existencia en distintos parajes con características singulares, pero que también comparten, tienen características en común, que tienen historias, que tienen presentes, que tienen sueños de futuro y que construyen modalidades de existencia en esos lugares a partir de la materialidad de las condiciones de cada lugar. No es lo mismo el Manso Inferior que Cuesta del Ternero, que Pampa de Mallín, que Mallín Alto. Cada lugar es distinto, pero desde esa materialidad construyen existencias y configuran mundos de la vida en los que distintos grupos disputan lo que podemos llamar territorialidades, disputan distintos modos de entender el pasado de ese lugar, distintos modos de vivir el presente, distintos modos de imaginar el futuro. Estas familias y estas vidas a las que nos referimos tienen que ver con gente que viene viviendo en esos lugares desde hace generaciones. Muchas de las familias hace generaciones que están en el lugar. Pero también hay muchas familias que eligieron instalarse ahí, tal vez hace pocos años, y también forman parte del espacio rural. Y también hay familias que están retornando al lugar de sus mayores o recuperando esos territorios en procesos en los que recuperan territorio a la vez que buscan recuperar identidad. Estas familias nos van dando cuenta todo el tiempo de la obstinación que tienen por permanecer en esos lugares. Y permanecen ahí resistiendo y luchando para tener una vida digna y una vida sostenida en el lugar. Combaten con su existencia cotidiana las políticas de desplazamiento, los intentos de impulsarlos al desarraigo. Y por ahí a mí me parecía muy importante en ese sentido centrarnos contra lo que muchas veces se describe de la ruralidad o se busca instalar desde los lugares, desde esta idea de centro-periferia, como lugares aislados, lugares muy alejados, lugares donde el retraso es lo que predomina. Sin embargo, las familias con sus existencias nos demuestran toda su capacidad para producir económicamente, aunque muchas veces en pequeña escala, y producir culturalmente, ¿sí?, formas de resistencia. A mí me parecía que contra la idea de que se encuentran lejos, las familias rurales nos demuestran cuestiones de proximidad y de cercanía en relación a dos aspectos que hacen a su vida en particular. En principio, la que más vemos es la proximidad en relación a la naturaleza y a sus ciclos. La vida de las familias rurales está marcada, ¿sí?, sus ritmos y sus urgencias están marcados por el contacto con la naturaleza. Los tiempos de la escasez de agua, de su abundancia, las temporadas de nieve y lluvia, las crecidas y los desbordes, así como las sequías, los incendios forestales, las cenizas volcánicas inesperadas, la floración de la caña y las ratadas. Están los tiempos de la multiplicación generosa de los hongos o de la mosqueta o de los helechos que las familias recolectan, y toda la familia y todo el grupo familiar interrumpe otras cuestiones de sus vidas porque eso se transforma en el eje principal, o los tiempos de la jabaliciada o de la pesca o de los huachis para las liebres. Los tiempos de la limpieza de la semilla, de la siembra, de la cosecha, de la elaboración y el acopio de los frutos, o de los servicios, las pariciones, la esquila, el ordeño y las carneadas, los tiempos de la leña, los tiempos de asegurarse alimento y abrigo, las ollas sobre el fuego, las motosierras encendidas sin descanso, las hachas afiladas, los frascos, los usos, las ruecas, los telares. Todo esto nos habla de vidas que obstinadamente buscan sostenerse en el campo a través de prácticas de autonomía, que son prácticas que nos hablan de una autonomía que, por cierto, es frágil porque la naturaleza no la podemos controlar y que también dota de cierta vulnerabilidad a la vida en el campo. No está la seguridad de que todo va a salir tal como se lo pretende, pero que esta autonomía también nos habla de una potencia porque implica una no necesaria dependencia como sucede en otros ámbitos. Y lo que sí aparece, ¿sí?, que poder sostenerse en estos modos de autonomía en el campo necesita sí o sí de la articulación con otras y otros, de relaciones de interdependencias entre familias. Entonces, la distancia respecto de las ciudades, la ausencia de caminos, la ausencia de señal, la ausencia de recursos económicos, todas estas cuestiones generan condiciones para tramas de vínculos muy potentes entre las comunidades, entre las familias de los parajes, tramas de solidaridades, vecinos que conviven en el lugar y que se saben necesitándose, y que ese niño que tiene que operarse se vuelve inmediatamente hijo de toda la comunidad que hace un bingo para juntar el dinero para los gastos, y que la mujer que entró en trabajo de parto es llevada hasta el hospital en el auto de quien sea que se encuentre más cerca y sin demoras, y que el anciano que vive solo no es el anciano, es el abuelo de todos, al que todos visitan y lo asisten como pueden y toda vez que se puede, y los jóvenes que andan perdidos en el lugar no son tu hijo o el mío, sino los jóvenes de la comunidad cuyo futuro es preocupación que se comparte, y la casa que se prende fuego se convierte en la vivienda que todas las manos reconstruyen con lo que tienen y con urgencia, y el auto que no arranca es el mismo que entre muchos empujan cuesta abajo cada vez. Y así los problemas de cada quien son problemas de todos o problemas de muchos, como también lo son las soluciones que se encuentran de manera conjunta, colectiva, complementaria, interdependiente. Entonces, si la ciudad está lejos y los caminos son malos y el transporte público no existe y no hay señal y no hay dinero, porque también en el campo el dinero está en pocas manos, ¿sí?, como lo están la tierra y los animales, en todo ese contexto sí están cerca los otros. Y estas proximidades con los otros son también parte de la potencia y de la especificidad que encontramos en las comunidades rurales, y que son los que permiten la resistencia y los lugares de potencia en los que nosotros también podemos empezar a afirmar o podemos continuar o profundizar nuestro trabajo, como formas de combatir el ninguneo, la descalificación de lo rural, la invisibilización que es histórica pero que se actualiza. Y que todo este contexto del que estoy intentando hablar, que habla de pensar la potencia de lo que hay, de lo que tenemos en la ruralidad, de cómo las familias construyen afirmación en su territorio, también tiene que poder reconocer en nuestra mirada que está atravesada también por complejidades y conflictos de clase, conflictos de etnia y conflictos de género. Y que así como en muchas ocasiones estos vínculos estrechos entre vecinas y vecinos son la potencia y lo que fortalece a la gente para resistir y permanecer, también hace más difícil el abordaje a veces de cuestiones de género, porque las cuestiones de género no quieren ser denunciadas, porque todos somos familias, porque todos somos vecinos, porque después nos quedamos a vivir en el lugar. Los conflictos con el que es el patrón tampoco se denuncian, porque denunciar al patrón, que es mi vecino y es el dueño de la camioneta que voy a necesitar para que me traslade si en algún momento tengo una emergencia, o denunciar al que me robó la tierra, si en el fondo él va a seguir avanzando porque hay otros poderosos que lo sostienen, también hace que los conflictos se diriman de otros modos y también nos plantea desafíos a las intervenciones. Así que bueno, eso. Bueno, en realidad no me dejaron nada para decir. Bueno, yo soy parte del equipo de salud de Rural, denominado Rural, que en realidad somos una parte, es bastante amplio la cobertura del hospital. Y una de las cosas que, lo primero que se me ocurrió para hablar cuando nos convocaron a este foro fue preguntarme si todos hablábamos lo mismo cuando hablábamos de territorio. Porque, bueno, nosotros desde salud somos bastante esquemáticos, estamos llenos de protocolos, de normativas, de cosas y de coberturas, de lugares donde tenemos que hacer la cobertura. Entonces, realmente, en esta organización que tenemos desde el sistema de salud, me preguntaba qué es el territorio. Y si cuando hablamos de territorio todos hablamos de lo mismo, ¿no? Porque poco tiene que ver con una delimitación geográfica, sino que cuando hablamos de territorio creo que hay que identificarlo como los espacios en común, como los espacios o los lugares donde se dan disputas, donde se comparten recorridos históricos, donde hay puntos de conflicto, donde, bueno, donde se dan un montón de cosas y donde cada uno de los que viven en ese lugar se identifican con eso, que se identifican con eso. Ay, me voy a poner los anteojos porque y también me preguntaba en esto de la salud y cómo nos organizamos nosotros con, o qué es lo que se piensa desde la salud y si todos también compartimos un concepto de salud. Digo, son conceptos muy amplios todos estos, ¿no? Y, me impactó bastante lo que dijiste, Celina, porque en realidad yo había pensado muchas de esas cosas y había pensado en realidad en el cotidiano del trabajo nuestro en territorio. Nosotros básicamente tenemos un trabajo que es territorial y es el compartir. Lo que pasa que desde la concepción que muchas veces hay o desde las instituciones, nosotros vamos y apuntamos hacia la enfermedad, pero creo que hay muchas otras capacidades y creo que no podemos quedarnos en cuestiones individuales, sino que pensar la salud de una forma más colectiva. Entonces, uno de los principales, por ejemplo, uno de los principales conflictos y una de las principales disputas que se dan y uno de los principales temas de preocupación que a lo largo de toda mi vida profesional, que ya van hace casi 30 años, siempre hay algo que se repite, que es el tema de la disputa por la tierra. Entonces, ustedes, muchos preguntarán qué tiene que ver la tierra con la salud, y yo diría que es lo básico, es un lugar, su lugar de pertenencia, su referencia, y cómo se fue transformando o cómo se va transformando en esto, cómo se fueron transformando en esto. Pude ser observadora de cómo se fue transformando los lugares a partir de el fraccionamiento, a partir de políticas de extraccionistas del territorio rural, ya sea bosque, ya sea, bueno, en esta provincia creo que pasamos por todos, ¿no? Ley de bosques, las minas. O sea, estamos en un lugar donde en el territorio, en lo rural, el espacio, el medio ambiente o los recursos naturales son el eje de la ruralidad. Y estamos en un momento de políticas extraccionistas terribles. Entonces creo que son los espacios donde nosotros tenemos que intervenir. Una de las cosas que siempre me llamó la atención y que esto no avanza, bueno, es lo que tiene que ver con la ausencia en el Estado, bueno, la ausencia que en realidad ya no lo es, con respecto al tema territorial y el tema de la... hay muy poca gente que tiene... ¿cómo? Título de propiedad de la tierra. Son en la mayoría tierras fiscales, con, fíjense que el nombre que le dan, ocupaciones precarias, o sea que el poblador rural vive en la precariedad. También he visto transformaciones cuando pueden ser dueños o propietarios de las tierras donde están, entonces ahí se puede ver cómo cambia esto y cómo se van apropiando de ese espacio. Y bueno, creo que la lucha por el territorio está súper vigente. Creo que se la está planteando como una de las principales luchas en el ámbito rural, pero también está la otra contrapartida de los que impulsan el fraccionamiento del territorio. Hay mucha especulación inmobiliaria, esto ha cambiado con el transcurso del tiempo, esto, bueno, ya lo dijo Marcelo, y creo que nosotros desde el sistema de salud no se puede interpretar correctamente qué implica el tema de territorio dentro de salud, ¿no? Creo que todavía persisten paradigmas en el cual el fraccionamiento y poder ver todo fraccionado, no se pueden ver cuáles son realmente los determinantes de la salud y que influyen en la salud, ¿sí? No, la salud no es solamente la salud no pasa solamente por la ausencia de enfermedad o por... yo me acordaba cuando estaba leyendo algunas cosas, muchas veces a nosotros nos piden que justifiquemos a través de la acumulación de patologías para poder acceder a algunos derechos. Entonces, si nosotros pensamos en la acumulación, que eso les está pasando también mucho a educación, tenemos que justificar la pobreza, tenemos que justificar la ausencia de cosas, de recursos para poder acceder a ellos, y no se lo ve como un derecho. Entonces, esto lo hemos hablado, el olor a torta frita nos está matando. Nos está desconcentrando. Eso es para seguir en lo cotidiano. ¿Cómo la ruralidad tiene, perdón, me perdí, en el equipo de trabajo y en la interinstitucional que formamos parte muchos de los que estamos acá, una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿qué es la ruralidad, no? Y una de las cosas que siempre aparece cuando lo compartimos con otra gente es lo contrario a la urbanidad o a lo urbano, y no como una entidad propia y como sus necesidades propias y sus recursos propios y su historia propia, y siempre se hace en contraposición a la urbanidad. Y una de las cosas que estamos trabajando, y por lo menos dentro de nuestra institución y dentro de otras instituciones, es esto, que tiene sus características propias y que no es el contrario a nadie, es por sí mismo ruralidad, ¿sí? Con todas sus características. Entonces, yo creo que hay una gran ausencia en esto del Estado y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ruralidad, en lo que tiene que ver con la legislación con respecto al tema de tierras, en las cuales tiene muchísimos conflictos. Creo que debe ser uno de los principales conflictos el de tierras. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta para seguir analizando la ruralidad es el tema de los recursos naturales, que es lo que se viene. Y los recursos naturales es de todos. Entonces, creo que acá tenemos que posicionarnos ante esta situación y, bueno, cada uno desde los lugares que hay, de que está. Otra de las cosas que sí me gustaría comentar, y esto ya más allá de la ruralidad, es lo que tiene que ver en nuestra función como trabajadores de las instituciones, en las cuales en estos espacios tenemos como un doble desafío ético, y que tiene que ver con el trabajo en el que desempeñamos, porque por ser trabajadores del área rural no somos trabajadores de segunda ni de tercera. Creo que podemos responder como trabajadores de primera, y creo que tenemos la capacidad como para hacerla. Y otro son los aspectos éticos como trabajadores del Estado. Y creo que como eso, aquellos que somos trabajadores del Estado, también tenemos una responsabilidad con respecto a dar respuestas éticas. Y bueno, y no puedo decir mucho más porque ya se ha hablado un montón. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Patricia Ruiz, trabajo para Salud, soy agente sanitario de Los Repollos y El Foyel. Soy pobladora de Los Repollos desde siempre, 41 años. Soy exalumna de una escuela rural, de la escuela 214. Bueno, se dijeron un montón de cosas que me atravesaron en la vida desde que empecé a ir a la escuela a los 6 años. Por ahí cuando me convocaron dije, bueno, no sé qué voy a decir yo. Es más, ahora me cuesta decir un montón de cosas. Me puse a pensar en el medio de la charla de Adriana, de Miriam, del resto de los compañeros. Si me pregunto qué hay que defender, creo que hay que defender también muchas cosas ganadas, y se tiene que ver con la educación, con la salud, porque viví muchas cosas que, o veo ahora muchas cosas que no viví, y que agradezco que otros las puedan vivir. Sé que hay muchos conflictos, que todos los días, bueno, también tengo como persona una responsabilidad, porque trabajo para una institución donde la gente me pide una respuesta o me pregunta algo, y también a la vez soy una vecina, soy una amiga de alguien. Es difícil hablar de la ruralidad, o para mí hay palabras que son como difíciles: ruralidad, territorio. Que por ahí otros la mencionan como algo que está muy presente, pero para el común de la gente no. Para el común de la gente es re conflictivo la situación de Santiago Maldonado hoy, yo porque voy a las casas y muchas veces no puedo opinar, me tengo que quedar callada porque no puedo entrar en conflicto con alguien a quien yo visito y decirle, mirá, esto es así, no es asá, porque también es una construcción social. El tema de los derechos, muchas veces también en la ruralidad, y no solo en la ruralidad, en un montón de espacios sociales nos acostumbramos a tener lo que hay, y eso no es fácil revertirlo, porque también hay cosas que nos llegan que no están buenas. No sé, pienso desde que soy chica hasta ahora, algo que atravesó mi vida y la de mucha gente de mi zona rural es la ruta con asfalto, que para algunos está re buena porque es un progreso. La luz eléctrica también. Muchos quisimos tener hace mucho tiempo luz eléctrica y no la tuvimos porque no tenías la posibilidad de pagar la conexión. O sea, como que hay muchas contradicciones en todo lo que queremos defender muchas veces. Mi rol, por ejemplo, es agente sanitario. Es difícil. Nos discutimos hasta nuestros propios compañeros cuál es el rol, a dónde va el agente sanitario, a las familias vulnerables. O sea, no es fácil porque estamos en constante contradicción con lo que hacemos. Pero bueno, después de todo esto, algo que sí quiero rescatar es la escuela rural. la adoro, la amo. Yo crecí ahí. Cuando fui chica, quise, en algún momento lo que me pasó a mí, tuve una experiencia linda y fea, ¿no? Pero la escuela rural fue mi familia, fue donde yo fui un día temprano a hacer fuego, a pelar una papa para comer, que hoy eso no sucede, porque cambiaron las cosas, porque hay protocolos, como dice Sandra, para todo. Entonces la viví desde otro lado, o sea que hay cosas, fui caminando a la escuela y hoy agradezco que haya un transporte y son derechos ganados que hay que defender, por ejemplo. No tuve materias especiales y hoy, no en todas las escuelas, pero en algunas hay y hay derechos ganados y hay que seguir defendiéndolos para que sigan habiendo en todas. Hay telefonía, hay internet. Hay posibilidad de tener una residencia, que cuando yo tuve que ir a la secundaria, me tuve que ir a una de mi casa con una familia, estar fines de semana viajando en colectivo y a veces no. O sea, hay un montón de derechos ganados que hay que defender, hay un montón de cosas rurales y vidas rurales que hay que defender como son. Por ahí quiero rescatar lo de Celina. Bueno, por ahí con Celina compartimos mucho trabajo, visitas. El día a día de cada familia, el mate de la mañana, el comentario de la cabaliciada, el comentario de qué vamos a sembrar ahora, el comentario de la juntada de la leña, o sea, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan a través de las instituciones, ¿no? Del aula, del hospital, de la salita de espera, de la sala de atención médica, o sea, defender este espacio de encuentro o el poder trabajar con otros, el poder estar juntos con la docente y decir, mirá, pasa esto con esta persona o con este niño o con esta familia, o sea, cosas que no fueron vividas. Yo lo hablo desde mi historia personal porque creo que estoy atravesada por todo esto, o sea, todo lo que se dijo hoy, porque vivo en una zona rural, porque trabajo en este lugar, porque tengo una responsabilidad como ciudadana desde lo rural, ¿no? Y bueno, y por ahí hay un montón de tensiones y cuando, por ahí quería rescatar lo que decía Sandra, que a lo mejor se dice que el Estado está ausente o las políticas están ausentes, pero muchas políticas no están ausentes, están muy presentes, porque la intencionalidad no es que permanezca la ruralidad, la intencionalidad es otra. Entonces, no creo que sea tan ausente. Esto me da, o sea, lo puedo decir porque tuve la posibilidad también de leer, de estudiar, de poder intercambiar con otras personas, con otros que no son del medio rural también, de estar en acuerdo o en desacuerdo, pero muchas veces uno puede estar en desacuerdo, pero con tu vecino que está al lado y que piensa diferente, no es fácil decirle, bueno, lo que decía hoy, lo de Santiago Maldonado, lo de los desaparecidos, lo de las diferentes culturas, lo de las comunidades, porque no es fácil para la gente. Lo que por ahí nosotros comúnmente, porque estamos todos en el mismo medio y estamos pensando todos lo mismo, para las comunidades no es lo mismo, para la gente del vecino de ahí, de Los Repollos, el vecino de Foyel. Lo hablo así como decía Celi, con caras, no voy a dar un nombre específico, pero hay que ir a encontrarse y decir, bueno, yo defiendo a fulano, a ese señor que tiene un campo grande, que me dio un trabajo en algún momento, y vos le decís, pero no, mirá que se está ocupando un montón de agua y un montón de tierra, y no, o sea, no es fácil, digamos, pero bueno, por ahí sí rescatar, bueno, este encuentro, defenderles, como todo esto empezó a través de la educación, defender las escuelas rurales, defender lo que se ha ganado hasta hoy. Y bueno, por ahí siempre estar dispuesta, o sea, mi lucha siempre va a ser mejorar la calidad de vida de todos. Desde mi rol, más allá de que entre en contradicción conmigo mismo, pero bueno, soy parte de un equipo ampliado de trabajo con otras instituciones, que eso es muy rico, poder estar hablando con alguien que no es de tu institución, o poder compartir saberes, conocimientos, y poder también rescatar el conocimiento que te da la gente con la que uno está trabajando, porque no somos los sabiondos, de cierto. El ida y vuelta en un montón de cuestiones, no solo en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, en cualquier saber, creo que es súper importante. Y bueno, y después esto del no es para mí un desafío, pero no sé, yo hoy voy a terminar con esto. Almorcé con mi abuela, que tiene 88 años y que vivió siempre en Los Repollos, y bueno, me preparó una sopa, me dice, antes de ir allá te voy a cocinar, y lo primero que me comentó, sin haber hablado de cualquier cosa, de otras cuestiones familiares, fue esto que es difícil, ¿no? Lo de Santiago Maldonado, lo vuelvo a decir varias veces porque quiero que prenda desde otro lado, porque sé que, o con niños he hablado, que me dice, mi mamá me dice que en la escuela no está bueno que me hablen de eso. Y mi abuela dice, ¿y habrá aparecido ese hombre? Dice que al final se armó semejante revuelo con esto. Ah, le digo, yo la verdad que no escucho nada, mami, porque le digo mami a mi abuela, no he escuchado nada, no estoy escuchando radio ni veo tele. Nosotros todos los días a la noche vemos algo sobre eso. Y bueno, y me sentí incómoda ante la situación de poder explicarle que, porque es una persona mayor, que es una persona que desapareció, pero ¿cómo te lo explicas? Entonces traté de hablarle un poco de la política, decir, bueno, le digo, mire, esto tiene que ver un poco con la política que estamos viviendo. Y sentí que ella tomó esa forma de explicarle para algo que yo quería que ella pensara como yo. A ver si, por ahí muchas veces nosotros intentamos esto con un niño, con el vecino, y sentimos que el otro que piensa diferente o que tiene otra mirada, no es igual a nosotros, o no, a lo mejor no, ni siquiera tenga los mismos derechos, pero no. Muchas veces estamos con un montón de gente que piensa diferente, que apoya uno a otro, y sin embargo están viviendo cerca nuestro. Entonces, no es fácil sortear todas estas cuestiones cuando tenemos un ideal, una direccionalidad, una forma de pensar. Así que bueno, simplemente rescatar el espacio, llevarlo al debate, a decir que bueno, que sí, en estas cuestiones de todos los cambios y qué sé yo, hay una intencionalidad profunda que no es desde ahora, desde hace un montón de años, eso sí lo pienso y lo digo. Y bueno, y lo único que me queda a mí es sembrar en mis hijas, que son las que tengo, que las cosas sean diferentes para una sociedad mejor. Es mi desafío, y bueno, después en el resto, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Ahora viene el momento de comer. Vamos a hacer un pequeño recreo y el espacio de los talleres lo vamos a reducir un poco, 40 minutos. En este espacio, ahora, las madres de los alumnos de séptimo grado nos propusieron, y nosotros estuvimos de acuerdo en que puedan ofrecer lo rico que ellas cocinan en una especie de buffet que queda a disposición de todos. Y ¿podemos decirle que de color va? Rapidito, vieron que les dieron un papelito con colores para dividir los grupos. La idea es que los grupos estuvieran distribuidos, que pudiera haber gente de distintas procedencias. Después por ahí ponemos el color, pero aquí en las aulas que vamos a usar son estas tres y dos de allá. Violeta, rojo, amarillo y las dos que están allá enfrente, celeste y me quedo verde. Color y verde. Celeste, verde, violeta, rojo, amarillo. Para cada uno, si tiene guardado por ahí el papel. Sí, ya.